A recibir a Carlos de la Turi, integrante de la agrupación Hijos de la Pampa, a quien ya le recibimos, le damos la bienvenida, Carlos, y las gracias por este ratito. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy Tanto bien. Tiempo. Carlos. Hemos hablado mucho este año, parece que este gobierno da... Nos da cuerda para seguir elaborando. No te digo que la tenemos perdida, Carlos, pero la verdad es que hace falta hablar, cruzar nuestros propios cuestionamientos, seguir cuestionándonos también el proceso que veníamos participando y que veníamos protagonizando, porque por ahí era por flaco que estuvo eso, que estamos donde estamos, pero es mucho más complejo que eso y por eso, primero que nada, darte las gracias por tu predisposición en esta época, en tiempos aciagos, para hablar de esto sobre específicamente los dichos de Villarruel defendiendo a los genocidas, la reivindicación de lo actuado, elípticamente, ¿no? Reivindicando lo actuado en la dictadura cívico-militar eclesiástica y, bueno, nada, ¿qué hacemos desde las organizaciones sociales, desde los organismos de derechos humanos y demás, Carlos? Sí, bueno, nosotros desde Hijos hemos hecho un comunicado que ha salido en las redes y en algunos medios, que fue de Red Nacional. Adherimos a ese comunicado y después dentro de lo que es nosotros, nuestra provincia, siempre estamos constantemente defendiendo nuestras banderas y nuestra lucha, que no es la lucha que tiene la presidenta Villarruel. Es decir, que no estamos en contra sobre lo que dijo ayer, y además sería catastrófico para el pacto democrático que hubo en el 83. Abrir las causas ni se podría tampoco porque están prescritas, pero bueno, realmente seguimos trabajando en eso y seguimos defendiendo constantemente la lucha de hijos, de abuelas, de madres, y vamos a estar siempre preparados para lo que venga y vamos a defender la memoria de los 30.000. Carlos, la verdad es que es bien entendible que la propuesta de volver a editar los procesos judiciales y demás, que tan livianamente dejó escuchar la voz de Victoria Villarruel ayer, le puede sonar a un factor ordenador de cierta realidad a una persona que no entiende lo que pasó con el proceso de búsqueda y consolidación de la verdad, la memoria y la justicia. ¿Cómo se lo podemos sintetizar, Carlos, al proceso que hubo en la Argentina? Quedar en claro que en el 83, con el gobierno democrático, fueron juzgados los genocidas, los represores de la dictadura del 76 al 83, al 82, fueron sentados y juzgados por un juzgado civil, cuestión que ellos se negaban constantemente. Bueno, los más jóvenes podrían ver la película de Darín, 1985, que ha contado sobre el fiscal... Estornelli. Sobre el fiscal de... Uy, dije Estornelli, nada que ver. Estrasera. Tenés Estornelli en la cabeza. Bueno, empiezan con ST, ahí estoy, tengo una justificación. Trasera. Y bueno, y también en el 80, también fueron juzgados los, supuestamente, las organizaciones guerrilleras, entre ellos sus jefes de esos grupos, del ERP, que tenían más una tendencia trotskista y socialista, y Montonero, que tenía una tendencia peronista. Fueron juzgados Frimenich, bueno, creo que Obregón Cano, con Vaca Narvaja, creo que perdía, bueno, Gorriarán Merlo por el ERP, digamos, fueron todos juzgados. Después, en los 90, a partir del gobierno de Carlos Menem, fueron indultados. Y después, en el 2004, como por ahí dicen algunos otros, que fueron metidos presos de vuelta los militares, lo que pasa es que eran dos causas distintas. Una eran delitos de lesa humanidad y la otra eran delitos comunes, digamos. Por eso los delitos comunes ya prescribieron y los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Por eso se pudo llevar a la cárcel y Videla murió donde murió, gracias a los juicios que se hicieron a partir del 2004 en adelante, dentro de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Lo decimos para por ahí la persona que por ahí, por falta de haberse formado o de haber averiguado que es un delito de lesa humanidad, se trata de los crímenes más aberrantes que se pueda imaginar uno, incluyen tormentos, torturas, vejaciones sistemáticas, muchas veces además. No solo ataque sistemático a la sociedad. Claro. Tal cual, no solo la privación ilegítima de la libertad, sino que también fueron personas torturadas, asesinadas, vejadas. Sus cuerpos fueron desaparecidos, o sea que las familias no tienen a dónde homenajearles o saludarles convenientemente de la manera cristiana, judía o que corresponda. Y además fueron delitos en los que se incluyen, por ejemplo, la apropiación de personas, de menores, recién nacidos en su mayoría, a quienes se les privó de su identidad. Son crímenes verdaderamente aberrantes y fueron juzgados y condenados oportunamente. Carlos, lo digo y lo repito, como quien dice, para reforzar tu explicación, porque por ahí si hay alguien que no se dio cuenta, que no se percató de que los abuelitos que están en el penal de Ezeiza y en Campo de Mayo son abuelitos nada más y son como ladrones, bueno, nada que ver, ¿eh? No hay nada que los haga parecer a delincuentes comunes. Además hemos visto el ruido que hizo en el mismo bloque de La Libertad Avanza, digamos, muchos, digamos, esta gente que fueron a visitar, como Astiz y demás, fueron condenados por delito de lesa humanidad. Astiz también fue condenado por países como Francia por el tema de las monjas francesas. Es decir que estamos volviendo a un retroceso total en lo que fue la lucha de los derechos humanos, de la memoria, verdad y justicia. Es un retroceso que yo nunca imaginé que iba a pasar en el 2024, más de 20, tantos años de lucha que hemos tenido en los organismos, pensar que iban a decir y que se iban a animar a decir algunas bestialidades, como están diciendo ahora, como dice Victoria Villarroel, la presidenta, la vicepresidenta, perdón, también me confundo. No, bueno, presidenta del Senado, Carlos, no te hagas problemas. Presidenta del Senado. Digamos, es atroz, digamos, lo que está diciendo. Y lo dice con una impunidad, diciendo, vamos a reabrir las causas. Si alguien tiene que reabrir las causas, tendría que ser la justicia, no la legislatura nacional. Es decir, que asumen esos compromisos y llegan a la gente que la siguen y que muchos de ellos lo votaron pensando en esta lucha que ellos tuvieron. Porque hemos visto mucha gente subiendo los Falcon verdes, metiendo zurdos en los Falcon, y muchas de las causas, por ejemplo, como la de mi padre, no se ha resuelto todavía. Es decir, fue antes del golpe, pero no se ha resuelto. Es decir, ya que van a reabrir las causas, tendrían que reabrir las causas de todos, pero que la reabre la justicia, como hacemos nosotros, nos presentamos en la fiscalía, como corresponde, tratamos de presentar pruebas, más de 40 años, pero bueno, seguimos la lucha, queremos que nuestros padres descansen en paz. Definitivamente, Carlos, definitivamente. Hemos ventilado y creo que la comunicación comunitaria y alternativa en la Argentina ha tratado de ventilar y ha tratado de mostrar a la sociedad, a quienes nos escuchan, a quienes son nuestras audiencias, no solo los crímenes cometidos por los genocidas, sino también las responsabilidades y las vinculaciones con personas que estaban en grupos armados oportunamente. No solo eran brazos armados de agrupaciones políticas, sino que en su gran mayoría fueron asesinados o cayeron entre los 30.000 desaparecidos, Carlos. Esto también hay muchas personas que cuando interpelan desde las redes sociales dicen, ¿y por qué no enjuician a los terroristas? Y la verdad claro. Es que las personas señaladas como terroristas, en su gran mayoría, siguen desaparecidos. Esto quizás se me acaba de cruzar, ¿no? Eso es el miedo que pueden tener, digamos, muchos ex militantes de esa época, porque te pueden abrir una causa y solamente fuiste militante de los Montoneros, del PRT, del ER, y pegabas afiches políticos y que se reabran y que tengan todo el poder estatal. Y escuchándolos justamente ayer al ministro de Justicia, las barbaridades de estupideces que dice, imagínate lo que pueden causar más adelante y encarcelar políticamente a personas que realmente no tuvieron nada que ver, y además fueron prescriptos y los que tuvieron que ver ya fueron encarcelados, fueron los altos mandos, como Vaca Narvaja, Mendía, Cano, bueno, Jiménez, todos los que estuvieron a cargo de eso fueron juzgados. Y condenados también. Juzgados como corresponde, condenados, y bueno, después a través del indulto fueron absueltos, pero eso prescribió, lo que no prescribe son los delitos de lesa humanidad, nunca van a prescribir. Tal cual. Es decir, no sé de qué forma quiere abrir las causas esa señora. Bueno, se llevan por delante todos los manuales y el primer manual que se rompe acá es la propia Constitución Nacional, que, bueno, que audita todas estas posibilidades, ya sea en manos del Poder Judicial o del Legislativo, que también es uno de los controles y demás. El mismo Poder Económico también somete al Poder Político. Tal cual. Mucho Poder Económico fueron cómplices de la dictadura. Bueno, acá está una de las deudas de la democracia que supimos conseguir, Carlos, con la no investigación y la no persecución de los delitos de índole económica que se pergeñaron y se llevaron a cabo desde el 24 de marzo del año 76 en adelante. Antes también. Y desde antes también, pero ya el marco legal del 24 de marzo en adelante le daría la posibilidad al Poder Judicial de empezar a revisar concretamente cada parte de lo actuado desde el mismo Ministerio de Economía de Videla y demás. Hoy por hoy sabemos además que Martínez Dios era el que cortaba y pinchaba y no tanto el bigotón. Lo cierto es que acá estamos con este, ¿cómo llamarlo, Carlos? Con esta situación entre manos que nos apesadumbra, nos entristece. Sí, además es un gobierno cambalache, porque constantemente están haciendo publicidad de algo, no sé si es para tapar la economía horrenda que está llevando el país, porque cada día hay algo para hablar, digamos, te llevan, de ellos. Nosotros, lógicamente, vamos a defender nuestra lucha, de la memoria, la verdad y la justicia. Pero queremos un país próspero, queremos un país que crezca, como estuvo en su tiempo creciendo. Vemos la pobreza que se está cayendo cada vez más, los jubilados que pierden, la economía que se cae a pedazos, y hay casos cambalache que están inventando para tapar ciertas realidades que están pasando y nos pasan el elefante por adelante. Así que bueno, hay que hablar de todo. Ustedes, gracias a su radio, que hablan y ponen en los medios, y ojalá que pudiera haber más medios como ustedes que muestran otras verdades, y les agradecemos que siempre estén con nosotros, nos den la oportunidad de hablar, porque tuvimos mucho tiempo tapado en la época de los 90. Después del 2000, 2004 ya empezamos a hablar, y hoy tenemos la lucha constantemente, y bueno, dentro de la provincia siempre a partir de distintas organizaciones nos dan una mano para seguir la lucha de los 30.000. Definitivamente hay que terminar de contarle y de explicarle a la sociedad, Carlos, algunos bordes, algunas cuestiones que una parte de la sociedad no se los apropia, estos conceptos como el de los derechos humanos y esto que hablabas vos, una realidad económica. Dijo la diputada que de ahora de la Libertad Avanza, que no le enseñan en la escuela, que fue engañada a la cárcel a visitar a los abuelitos genocidas. Sí, nos permitimos. La diputada que renunció ahora dijo, dice, tendría que hacer más hincapié en educación, enseñar lo que pasó realmente, la historia como fue. Ella no lo sabía, fue diputada, es diputada. Tal cual. Nos permitimos dudar de la palabra de Lourdes Arrieta, pero también es interesante esto que menciona, por lo menos en defensa propia, y esto que señalás vos a la pasada. No está en las currículas escolares, como debiera estar. Mucho aplaudir la película Argentina de 1985, pero después fuimos a votarlo al Libertario, al León. Y este proceso de empobrecimiento feroz, que tiene a 5 millones de jubiladas y jubilados en la pobreza, y a 1 millón de pibes y pibas que se van sin cenar a la cama. Ese es el primer derecho humano que se está violando flagrantemente en tiempos del León y compañía. Hay que mencionar pero que... Bueno, eso ya se tendrá que ver distinto, más sociológicamente, la sociedad de lo que está pasando y por qué lo vota. Tal cual. Pero tal bueno, cual. pasa en el mundo, la derecha aprovechó después de la pandemia, lo agarró mal, encerrado o con opresión supuestamente de todo el mundo, y aprovechó la movida y aparecieron gobiernos como Meloni en Italia, Trump, Bolsonaro, bueno, todos los gobiernos de ultraderecha y emergieron con esa categoría de política. Y bueno, hoy tenemos un individuo aislado y liberal, digamos, supuestamente, que se somete al poder político. Carlos, ya te vamos a liberar, ya te libero, pero te tengo que preguntar una final, que es si hay en la mirada de ustedes una perspectiva de salida legal a estas atrocidades, a estos atropellos que se cometen no solo desde la boca de la vicepresidenta Victoria Villarruel, sino también a través de las visitas a genocidas y otras movidas que incluyen proyectos de ley o incluso de decreto de necesidad y urgencia que les otorgaría la domiciliaria a los genocidas que están presos en Campo de Mayo y en Lezeiza. Son apenas el 20% de los genocidas que están detenidos actualmente, el otro 80% de los condenados goza de la domiciliaria. ¿Hay alguna salida legal para hacer frente a esta oleada libertaria, por ponerle un nombre, Carlos? Sí, digamos, siempre hubo proyectos que se presentaron de ley de proyectos, pero nunca salieron a la luz contra el negacionismo. Digamos, hay muchos proyectos dando vuelta, la misma expresidenta Cristina lo dijo en un acto cuando se trajo el avión que fueron tirados al mar, no sé si los oyentes saben, vivos, por esta gente que fueron a visitar los diputados de Libertad Avanza. Es decir, hay muchos proyectos dando vuelta, pero bueno, no se concreta, digamos, no hay una voluntad, digamos, política de llevarlo a cabo, porque eso es una voluntad, presentarlo y bueno, ver qué se puede hacer para que el negacionismo quede como tiene que ser y como se ha hecho en Alemania, digamos, presentar un proyecto verdadero y que realmente se juzgue aquello que niegan lo que pasó en la dictadura. Tal cual. Están tratando de reescribirnos la historia, por algo será, y hay plata sonando en este río que hace un montón de ruido y nos genera preocupación y tristeza, Carlos. Gracias por tu palabra, por tu presencia siempre, y nada, los micrófonos van a estar siempre a disposición, porque estas banderas son también nuestras y no las vamos a querer arriar en ningún momento. Gracias, Carlos. Nada, el micrófono, insisto, a tu disposición. Gracias, Juan Pablo, gracias a ustedes, gracias a sus oyentes. Y bueno, nosotros siempre vamos a estar parados y mirando de frente, mirando de frente a la sociedad y mirando a hacer y defender los derechos humanos, sean cuales sean. Así sea. Gracias, Carlos, por este rato. A ustedes. Ahí está Carlos de la Turi, es de la integrante de la agrupación Hijos de la Pampa, hablando, charlando someramente sobre esta cuestión que, insistimos, no solo debe ser analizada, nos debe poner a reflexionar y también debe reclamar en el fuero más íntimo de cada uno de nosotros nuestro compromiso para salir y hacerle frente a estos atropellos.